Radio Goraku, al aire, en 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos a la cuarta emisión de Radio Goraku. ¿Por qué? ¿Cómo sea? Nuevo título, señoras y señores. ¿Cómo sea? Hoy vamos digas como sea, como sea es la frase de Black Warrior. Whatever. No, te voy a golpear. Qué agresivo, ¿ya vieron cómo anda Detengel hoy? Yo golpeo a la gente, yo soy malo. Aunque nadie lo crea. Bueno, aunque nadie lo crea, soy malo. Soy malo, de verdad, soy malo. Berrinchudo. Estamos transmitiendo desde la casa de nuestro querido Dom Saber. Bueno, desde el cuartel general. Aquí estamos con Dom Saber, Black Warrior, Detengel, que está llorando. Y nuestra invitada especial que se llama Sofía. No, ¿por qué le ponemos un nombre artístico? Ah, bueno, ¿cómo te quieres llamar? Berto Pai. Primadona. Bueno, es Mai. No. Spike. Es la dobladora de Mai. Sí. Es fan dobladora del fandub New Goraku, que próximamente va a estar. Ella ha hecho la voz de Mai. ¿De quién más ha hecho la voz? De nadie. Ah, ok. Va a ser Sakura en la película de live action Anime Manía. Luego se las mandamos. Ah, ok. Y eso en la página de New Goraku. Es newgoraku.blogspot.com. Visítenla. Bueno, antes que nada, vamos a ofrecer una disculpa por lo sucedido en programas anteriores. La semana pasada no lo subimos por fallas técnicas por causas de software y hardware y cosas así, ¿verdad? Ah, que llora, y también por lo que es el capítulo 3. Sí, el 3, sí. En donde también por causas de software y cosas así no pudimos terminar el programa. Sí, ya que Dom Saber no lo grababa. También queremos pedir disculpas porque no pudimos hacer la entrevista a Monse, estaba indispuesta. Ni siquiera sabían que iba a haber entrevista a Monse. Lo que pasa es que, fui a una fiesta en su casa y está un poco mala de la garganta. No andaba en la fiesta. Sí andaba en la fiesta, ¿verdad? Pero ¿cómo sea tú? Yo. No. Es que me invitaron como reportero. Sí. Claro. Sí, es en serio. ¿Por qué? Es para que andaba de reportero, pues igual. Okay. Bueno, también les vamos a dar los temas que les prometimos y cosas así. Hoy vamos a hablar, para aquellos que se nos porque ellos que se les había olvidado, vamos a hablar del manga 3X Colic. En videojuegos tenemos el Pump It Up. Como sí, arriba el Pump It. En anime vamos a hablar de Crónica Tsubasa, primera temporada me parece, y segunda, hasta donde hemos visto. De Yu-Gi-Oh! Tenemos un combo con la carta, con la fabulosísima carta del libro de la luna. Y en el doblaje vamos a hablar del doblaje de Sakura Card Captors. Ah, ok, bueno, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, antes que nada también, hoy en el programa de fondo vamos a tener música de Furikuri, esta serie espectacular de ovas que vamos a hablar próximamente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Yo acabo de decirlo. ¿Dijimos que de qué? Ok, empecemos con Holy. No, siempre dejamos el videojuego al final, que vaya primero. No, Holy. Ah, está bien, Detangel insiste. Vamos a hablar del manga de 3X Holic. Dinos, Detangel, ¿cómo está 3X Holic? ¿Tú que lo has visto? Oh, sí, yo les digo, el manga. Manga. No, sí. Bueno, yo lo leí en mi computadora porque es la única forma en que lo pude encontrar. Ahí, además, está muy bueno. El dibujo es un poco simple, pero en lo que cabe es bastante bueno. El primer número se me pareció interesante, pero era mucha lectura. Y no sé, a ver, ¿qué opinas tú? ¿De qué? De Holic manga. De Holic, el manga, la historia, larguísima. Dibujo, bueno. Distribución de las imágenes, pesado. Y ¿cómo se le dice? Ay, no recuerdo, pero realmente la historia se desarrolla muy, muy lenta. Bueno, parece lenta, pero también es muy rápida, porque están el montón de imágenes amontonadas en una página. Lo leyó y no la entendió. Sí, no la entendí. Un montón de imágenes raras que ni al caso, pero bla, bla, bla. Aún así es buen manga, léanlo. Sí, es bastante bueno. Yo sí lo entendí, pero es que hay que tener mente compleja para entenderlo, como Black Warrior. A ver, dinos, ¿has leído el manga de Holic? Ni siquiera sabe de qué trata, entonces. Bueno, ¿lo has leído? Yo le he visto cachitos, fíjate. Y sí tiene razón Luis, está muy amontonado el dibujo, la verdad. gente de corto alcance en su pensamiento. O sea, sí le entiendes. Ay, siempre nos podía con Crónica Subasa, pero también así le entiendes. El problema es que lo que, o sea, era, creo que lo que dijo Blackwater, digo, Namsaiber, perdón, de que sí se va bien, despacito la historia es lenta como ella sola, dices, ¿cuándo se va a acabar? De hecho, cuando vimos el anime de la película, yo andaba así. Dura como 45 minutos, andaba ya, que se acabe, mami. A ver, nuestra dobladora, ¿has visto el manga de Holly? No. Perdón, es que es de pocas palabras. Pero, a ver, si no la vayan, dinos. Súbanle la bocina. Sí, sí, un poco nada más, no se vayan a emocionar. A ver, bueno, ¿de qué trata el primer tomo? ¿Primer tomo? Pues, según esto, bueno, pues, es el chavo, la verdad no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Watanuki. Ah, bueno, él tenía la habilidad de ver fantasmas, pero a él no le gustaba. O sea, porque también lo andan molestando todo el tiempo y todo el rollo. Entonces se escucha de una tienda en donde si da algo, o sea, de algo de un buen valor, le pueden dar algo a cambio para tener un deseo. Sí, o sea, el deseo, y su deseo era ese. Pero esta Yuko, que es la dueña de la tienda, le dijo que lo que tenía que dar para obtener esa cosa era ser su sirviente por un buen rato. Bueno, en realidad lo primero que llegó fue a que Yuko le dijera su le hablara sobre él para comprobar que era cierto. Él en pago tuvo que dar un reloj. Luego Yuko les cobra por todo, eso sí es cierto. Les va a cobrar por cualquier cosa que le pidas a Yuko, te va a cobrar. Así le pides comida. Vayan a Japón y visiten la tienda de Yuko. La encuentran en, bueno, perdimos la dirección, pero ya habíamos ido. Y aquí Dan Sevior tuvo que entregar su larga cabellera nada más para que le consideraran su deseo de tener un deck de Yugi. Pero no, sí, vayan a la tienda. No fue un precio justo. Es un deck demasiado bueno como para su cabello. Bueno, ya, hablaremos. No, sigamos hablando de Holly. No, por eso, decías que el dibujo era muy, ¿qué? Íbamos a decir cutre. No, es que es, no tiene mucho lo que es sombreado. Casi es más blanco y negro. También Yuko está blanca, paliducha, ¿verdad? Pero pues se pasó ahí. Quedó color papel. O sea, en realidad, ya vamos a dar el cierre de este. ¿Qué opinan del manga? Así, general. El manga es muy lento, pero es interesante. Deberían leerlo. A ver. Bueno, malo. No lo lean. Bueno, si están leyendo el manga de Tsubasa, lo tienen que leer para ver cómo se conectan algunos puntos. Diablos. No a fuerzas, pero de preferencia. Sí, de preferencia para que entiendan diablos mejor algunos puntos. Porque sí es algo complicado si no leen el de Holly. Eso explica por qué. Bueno, malo. Como no lo has leído, dinos. Lo voy a leer. Coméntate algo. Pues por lo que han dicho, como que no lo voy a leer. Bueno, yo le doy un 2. Porque no es malo, pero tampoco es así. Bueno, en realidad no es tan bueno, pero no es tan malo. O sea, digo, hay peores. Y yo les recomiendo que lo lean. O sea, el primer tomo, si no les gusta, es más, pídanlo prestado si alguien lo tiene. Si no les gusta, déjenlo ahí, porque créanme, no les va a gustar lo que sigue. Va a estar igual. Todo es bien repetitivo. No es. Bueno, sí. Es que es lo mismo. A ver, nuestra dobladora, ¿qué nos dice? Pues yo creo que sí lo leería, pero porque dicen que están. Bueno, o sea, no sé, la verdad. Necesitaría leerlo para saber. Bueno, ¿qué tal si pasamos a un poco de música, no? Porque ya. Pues depende de qué quieren escuchar. Al público, mándenos sus comentarios de qué es lo que quieren que les pongamos. Si se ven algún grupo que pongamos aquí, nada más díganos y también lo quitamos. Ay, si ven la sección de doblaje, sigan votando. Les pedí. Esta es una encuesta, la estoy haciendo yo. Quiero que voten a favor o en contra. Helsing, bueno, malo. Buenísimo. Este comercial es patrocinado por Ojuelas Nestlé. No, no es cierto. Nestlé no nos patrocina. No es cierto. No digas marcas. Además, los que nos quisieron patrocinar fue Coca-Cola. Pero. No, no es Coca-Cola, es Coca-Cola. Y no es Nestlé, es Nestlé. ¿Recuerdan cuando en la obra pusimos las papas y tuvimos que comprar unas papas marca Sabitas? Sí, eran Sabitas. Sabitas, sin R. Sí, Sabitas. No, Sabitas, ¿eh? Sabitas. Sin R. Sabitas, y no, puedes comer una sola y no hay bronca, ¿eh? Sí, puedes comer una sola y tirar la bolsa. Bueno, ya, vamos a música. ¿Quién está vieja? No, nadie. Bueno, hablan de Cristina Hernández. ¿Quién? Cristina Ay, Cristina Hernández. Hernández, es una anciana. No, no, y hay. Dam Savior está viendo porno de ella. Ay, por favor. Bueno, ahorita si esperan un rato les vamos a hablar de Cristina Hernández. Por lo mientras vamos con música, las dejamos. Adiós. Nuestra dobladora profesional tiene que irse, así que la vamos a Ay, bueno, no es profesional, pero al menos la lo intenta. Ay, silencio. Tú cállate. Es que ya se quejaron. Sí. Como aquí, en Radio Guaraco siempre. Pues si se quejan, no lo escuchen. A mí poco me importan sus opiniones, ¿sí? No, a mí también. Ella es la invitada, y si yo quiero decir que es fan dobladora profesional, es fan dobladora profesional y nadie me lo puede negar. más que las empresas autorizadas. Pero nadie más. A ver, las preguntas. A ver, nos contaron que doblaste a un personaje de Goff. ¿Sí? ¿Es cierto? Sí. ¿A quién? A Mai. Mai Shigaruda, algo así creo que se llama. No nos acordamos bien. Bueno, es la Mai de King of Fighters. La voluptuosa, la que se saca los abanicos de quién sabe dónde. Se lo saca de por ahí, ¿verdad? No, no de por ahí, de por acuya. Tiene un ataque que todos conocemos y que nos encanta llamado Ryumbu. Ryumbu, ay, sí es cierto. Me traumé con esa frase, por cierto. Y nosotros nos traumamos con otra cosa, pero... ¿Qué te pareció el doblaje? O sea, ¿te gusta o no te gustó? Sí, fue divertido y me gustó. ¿Vas a estar en el estreno mundial? Creo que sí. En el estreno en YouTube mundial. Claro que sí, porque pues yo soy una de las dobladoras. Casi principal, es como... Bueno, porque no estoy seguro, pero creo que va a ser mañana. ¿Están de acuerdo? ¿Tú crees que terminemos para mañana? Yo creo, pues... ¿Vas a poder? ¿Cuánto llevamos? A menos de... No, el estreno mundial va a ser o el lunes o el viernes. Cualquiera de los dos días. El estreno mundial el domingo a las 8 de la noche. Para, bueno, 8 de la noche, hora del centro de México. Para todas aquellas personas de España y para los amigos de Aboba, que saludo. Ya por si nos escuchan, qué buenos doblajes hacen. Sí, muy buenos doblajes. No contraten a Dame Savior. No contraten a Dame Savior. Esto es un mensaje subliminal. Bueno, no, no es un mensaje subliminal, no me hagan caso. Bueno, les pedimos a los. Ah, sí, a los sigamos con la entrevista porque ya se tiene que ir. A ver, este... Bueno, para todos tus fans, ¿qué te gusta hacer? Pasatiempo. Sí, pasatiempo. Ir a tomarse una aparte chévere. De doblar. Ay, no, eso no. Pues no sé. Ver caricatura. ¿Anime? Otra fanática del anime. Obvio. ¿Qué más te gusta? ¿Qué más? Suena como canción de los Beatles de fondo, oigan. Tocar guitarra. Wow, es guitarrista. No, a ver, aquí tenemos clave. Una guitarra que nos toque la algo. Pura clave de sol. No, la pura. ¿Cómo se llama? El puro círculo de sol. Acá nos saca círculo de amor con círculo de sol. Canción, círculo de amor. ¿La canción? También sacas corazón de roca. No, corazón de roca es creo que con círculo de sol. No es cierto, es con de sol. Bueno, quién sabe, a lo mejor, pero ¿qué también. ¿Qué importa eso? Bueno, sí, cierto, a nadie le importa. Bueno, entonces. Sorprender a todos aquellos que tengan su corazoncito de rondalla, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué le dices a tus fans que próximamente. Hijo de rondalla, no gandalla. Bueno, ¿qué le dices a tus fans? Pues que vean el estreno, porque creo que está muy bien. Y que. No lo dice por su doblaje. Bueno, okay, sí. Claro que sí. Y muy que... Bien. ¿Qué? Es que no, nada. ¿Terminamos con la entrevista grande, o seguimos con esto? ¿Qué más quieren preguntar? ¿Qué le preguntamos? Sí, sí, sí. Deja preguntarle. Te quería preguntar. ¿Cuál es tu tipo de chico ideal? ¿Por qué me preguntas eso? Para tus fanáticos. Ah, pues mi chico ideal. Ah, les digo, la dobladora es 60, 90, 60 o era al revés. ¿Cómo es? ¿90, 60, 90 o 60, 90? 90, 60, 90. Ah, es 90, 60, 90, revienta. Eso de Marlene, por Dios. No, Marlene es 60, 90, 60. Marlene es como 120. No, bueno, a ver, dinos, ¿cuál es tu chico ideal? Alto, chaparrito, de tu estatura. ¿Sabes que yo una vez le pregunté eso? Pues en realidad no me importa mucho el físico. Pero, bueno, claro que en algunas ocasiones sí. Pero, pues me interesa que me quiera principalmente. Que no haga el Sancho. Su forma de ser, que exactamente que no haga el Sancho. Y que le gustan las mismas cosas que a mí. El anime, doblar. Ya sabemos para dónde vas. Bueno, creo que ya nos despedimos de aquí nuestra querida compañera Sofi, porque ya tiene que ir. Bueno, nos despedimos. ¿Cuánto llevamos de emisión hasta ahorita? Como 20 minutos. No, yo decía después de la canción que pusimos. Ah, 5 minutos. Ah, bueno. Entonces, bueno, hablemos de otra cosa mientras. Tenemos tiempo para nuestro videojuego favorito. No, Guitar el Hero. Videojuego es hasta el final. No, y no, Guitar Hero ya pasó. No, es que Pump It Up es para el ocio. Ah, bueno. Ah, bueno, vamos a hablar de Guitar Hero, pero ¿para qué versión vamos a hablar? Creo que yo no voy a la próxima. Bueno, vamos a hablar del Guitar Hero. Nosotros hemos jugado Guitar Hero. Sí, Guitar Hero 2 en las maquinitas, porque por desgracia, por culpa de... No, es culpa de... ¿Cómo se llama? Algo. Bueno. Se les olvida mi nombre. ¿Cuál es tu nombre? Ah, no les voy a decir. Dinos. Pero sabemos que el público lo... Bueno, sabe. El afeminado este niño de aquí. Luis, digo, perdón, ¿es el Simon? No. Ah, la mascota. No. No. Bueno, les voy a decir nada más una cosa. Este chico que no quiere decir su nombre, solo ha tenido una novia y tiene 20 años. ¡21! Me engañó, ¿eh? Lo engañó de tan mal novio que es. Cierto, nunca fue mal novio con ella. Claro que sí. Nunca, ahora di tu nombre. Nunca la encontré a alguien mejor que yo, es más así de simple. ¿Qué tal yo? No. Oye, yo soy mejor que tú. En muchos aspectos. No, no anduviste con ella, en fin. Oye, ella quería, ella quería conmigo y... hubieras visto. Bueno, ya. Como no la pasamos. No. Sí. No. Ah, sí, estábamos hablando del Guitar Hero. Pero por culpa de este niño que nada más ha tenido una novia y no me quiere decir su nombre. ¿Qué tiene que ver? Por su culpa perdimos el concurso de carros alegóricos. Y por eso no ganamos dinero para comprar un Wii. ¿Por qué? ¿Por mi culpa? Por su culpa, porque no me gusta echarme la culpa. Aparte, no voy a admitir que fue culpa de todos. ¿Qué? Digan algo. Bueno, ya pasemos a lo que realmente importa. Al Wii... No, el Wii no. El Guitar Hero. Muy bien, vamos a hablar del Guitar Hero. No hemos jugado ahorita mucho, la mera verdad. Nos andamos un poquito, ¿cómo se dice? Fuera de forma. Apartado mi lugar. Es que me acabo de levantar. Hagan como que la tangente no dijo eso. Andamos un poquito fuera de forma, pero hemos jugado canciones como Jessica, creo que se llama una canción. ¿Cómo se llama la que tanto nos gusta? Crazy in You. Así, Crazy in You. Entre varias otras, ¿verdad? Porque para ser sincero no conocemos ni las bandas, así de simple. ¿De qué? Del Guitar Hero no conocemos ni las bandas. Ay, My Chemical Romance. Ay, no, pero no, no viene en el 2. Ah, no, es que My Chemical Romance es exclusivo para el Xbox 360. Bueno, es la información que tengo hasta ahorita. Por eso sí, como yo he rockeado con ese juego, bien chido. Hasta me di bien harta risa cuando supe lo del sensor. O sea que cuando se pone la guitarra en forma vertical, te pones a rockear y te da más puntos por eso. Siempre y cuando ya se haya acumulado una barra anteriormente. Chidísimo. Viva Guitar Hero 2. Viva el Guitar Hero 3, que los controles sean inalámbricos y se puede jugar por internet. ¿Qué más quieren opinar? ¿Qué más podemos decir? Hasta ahorita, por desgracia, nos han tocado los controles del PlayStation. Se juega con los disparadores. Bueno, aquí a todos, sí, menos a Demon Saber nos ha tocado. Bueno, ya nuestra querida dobladora Sofía tampoco le han tocado porque no la ha jugado. Pero, nos han tocado los controles de PlayStation. Son los disparadores, los triggers. Son molestísimos. O sea, a menos que memorices bien qué color es cada botón, es imposible de jugar. O sea, estamos muy frustrados de esos. Para hacer los repiques es con una de las palancas análogas, me parece, ¿verdad? Y entonces, no, es un chorote. La verdad, a todos aquellos que tienen una guitarra, que envidia. Porque sí, es muy difícil andar con el desgraciado control. Pero viva yo, que ya lo pusiste. Sí, queremos decir también que, o sea, el juego es muy bueno. Nos recuerda mucho al Pump It por lo de andar presionando botones. Y te sientes como un rockero. Porque yo sí rockeé con la canción de Dead de My Chemical Romance. Y se... chidísimo. Los 5 botoncitos de colores, la palanquita y la cuerdita. Chidísimo. Así, por si no me escuchan, miren. Bueno, si no me escucharon, dije que los 5 botoncitos, la palanquita y la cuerdita son chidísimas. ¡Viva Guitar Hero 2! Bueno, vamos con música. ¡Ya volví! ¡Ay, sí, hasta qué hora! Perdón. Bueno, vamos con música, nos vemos ahorita, bye. Thank you. Regresamos. Ay, yo. Que soy. Yo estaba en número de la diversión, mírame. Sí. ¿Cómo vamos a hablar ahora? ¿De doblaje? ¿De doblaje? Sí, doblaje. Bueno, doblaje. Vamos a hablar de Sakura Card Captor. Sí, Sakura Card Captor. Un gran doblaje. Sí. No, no hay que admitirlo. Sí. Bueno, sí. El lip sync es bueno. Las voces son buenísimas. Los artistas son bastante reconocidos. Sí. Bueno, a ver, pues, ¿cómo soy? Les voy a leer lo que es la... Presentémoslos de uno por uno. Ah, lo que es la ficha de doblaje. Como la voz de Sakura Kinomoto, tenemos a Cristina Hernández, que es, ha tenido muchísimas voces, como la voz de Bombón en Las Chicas Superpoderosas, de Sabrina en la caricatura de Sabrina de Disney. A ver, ¿dónde más? Varias películas. Pues sí, varias películas. Ah, y... Un coche de importación italiana, creo. Ajá. Bueno, también ha participado. La marca empieza con esa y termina con T. Participado en muchos comerciales de la marca de juguetes. En la película Maté. De Matilda. Ah, sí, de Mattel. De Maté. De Mattel, por eso. De Maté. Bueno, de sin la L. De Matela. No, de Maté. De Maté, no decimos marca. Bueno, también ha. Últimamente le he visto en doblajes como las series de Nickelodeon de Creepy. Ay, ¿cuál otro? Películas de Disney como Diarios de Princesa. Nada más la he oído. Ay, tiene varias. Su voz es. Una película de reciente estreno en el canal que tiene nombre de Dinamita. Sí. Bueno, también se. Una llamada No Me Olvides. Ahí vas a usar su voz en realidad. Otro doblaje es el de Lisha Oran, de Uraz Huerta. Es Baby en Dragon Ball. En Dragon Ball GT. Sí. La verdad no sabemos en qué otro anime haya participado. Fíjate que yo sí sabía y se me olvidó. Pero a ver, otro doblaje. Este. De Kero. Ah, Kero. El doblaje de Kero. Este. Yamil Atala. A ver, el doblaje de Kero está hecho por Yamil Atala. Dice que también es Ayoria en Los Caballeros del Zodiaco. Bueno, también ha sido la grandiosa voz que todos conocemos como la voz de Dexter en Laboratorio de Dexter. Y hace años fue la voz premium de Cartoon Network, por desgracia dejó de serlo. ¿Y en qué más partes ha participado? No lo recuerdo. Yo tampoco, fíjate. Es que no es una voz tan reconocible, como que la va cambiando muchísimo. Sí, es muy chido. También tenemos la voz de Meilik, que fue hecha por Gabby Wheeler. Que también hizo la voz de Ukyo en Ranma y Medio. De hecho es exactamente la misma voz, no varió nada. se acuerdan, la voz de Ukyo y la voz de Mei Ling. La misma, hasta como la hacía ahora, y cuando la hacía de Ranma, es la misma. Sí, no, también tenemos a Tomoyo Daidoji, que la dobladora es Mónica Valle Villaseñor. ¿Sí es Villaseñor? No. Qué nombre tan chistoso. Aquí está. Apellido. Bueno, apellido tan chistoso. Sailor Star Fighter, Sailor Moon, Sailor Stars. También está la voz de Enzo Fortuny, que fue Inuyasha en Inuyasha. ¿A quién dobló aquí en esta serie? ¿Quién? A Yukito y a Yue. Sí, cierto. Si Inuyasha se ponía a hablar calmado, sería como Yue. Bueno, y ahora nos vamos a hablar de la grandiosa voz que es Cristina Hernández. ¿Quién es Cristina Hernández? Es una locutora, creo que tiene una... Ay, ¿cómo se le llama? ¿Por qué tienes esa foto de ella en tu computadora? Ay, eso no es mala, es arte, ¿verdad que es arte? Más bien parece... No, es arte. Bueno, a continuación les vamos a poner... Para que entiendan de lo que a lo que estoy hablando... Tiene una foto de Cristina Hernández envuelta en papel en plástico sin camisa. Ay, no, es arte. Bueno, vamos a ponerles un demo para que escuchen cómo habla Cristina Hernández. No, porque trae contenido inapto para menores. Bueno, le hacemos... No, que hable. Sí, ya. Ay, ya se me hizo tarde y seguro ya llegaron y van a empezar los vipazos. ¿Y tú qué, gordito? ¡Suelta ese pinche semáforo! No, aparte de todo, ¿y este tarado? ¿En qué momento? Mi mami sí me consiente. ¡Qué buena onda! Soy yo. Para el recreo, mis galletas Riki-Riki rellenas de mermelada, cubiertas de chocolate y chispas de colores. Creo que la hemos oído también en el comercial del Ancito. De Ancito. Ah, sí. También es la voz de Cállese, hay cosas que no puedo hacer. La voz sexy. No puedo ver a mi pueblo sufrir. No puedo quedarme sentada cuando algo debe hacerse. No puedo juzgar a los que son diferentes. Hay cosas que no puedo hacer. Correr. Huir. Sí puede. Ignorar. Hay cosas que no puedo hacer. Pero hay cosas que definitivamente haré. ¡Fíjate, carajo! Y tú, ya no me tengas con el alma en un hilo. Échame un grito. Soy Cristina Hernández. Ven, qué grandiosa voz tiene. Sí, la verdad es una voz muy bonita. Ajá, bueno, por si quieren saber más de Cris. Si no estuviera tan vieja, saldría. Ay, no está vieja, tiene 30 años para... 30 años, yo tengo 15, ¿sí? Sí, pero para trabajar en doblajes es muy buena voz. Si comparas con las demás voces que salen en Naruto... Por todos lados estoy seguro de que alguno, o sea, díganos sus comentarios, ya saben, el correo. ¿De dónde la han oído? Porque hemos oído por todas partes, estoy seguro que sí. El que nos envíe más... Ahí siga, se ganará un premio. Nada, no es cierto. No. No, pero... Eso viene después de algún día. Ah, sí. Daremos su nombre en el Les envíen un correo electrónico con la tecnología plugo de la página de Radio Goraku. Envíenos un mensaje diciéndonos todos los lugares en donde haya oído la voz de Cristina Hernández, aparte de Sakura Card Captor, Hello Kitty, los comerciales de Mate y cosas así. De Mate. De Mate, dije. Sí, Mate. Perdón, es que también también la vimos en La Chica Superpoderosa. Ya dijo. Sí, ¿no? Es bombón. Sí, dijo que era bombón. Sí. Bueno, ¿qué más? Creo que es todo por el momento, ¿no? Sigamos hablando todavía. De Cristina Hernández. Ah, sí, sí, aparte. De Cristina Hernández. Si quieren saber más de ella, pueden encontrarse un video en YouTube. Búscalo como Cristina Hernández, entrevista. Bueno, yo lo quiero ver. Ah, dura mucho y no para le hace, este. Ahorita lo vemos. Al final del programa, pero pues órale. Ahorita lo pongo. Bueno. Es muy buenísimo. Habla sobre. Muy buenísimo. La panquecedad de Yukito con Toya. Ah, ¿en sí? ¿En serio? Ajá. ¿En serio? ¿Neta? ¿En serio? Ah, espérate. Panquecedad. Panquecedad. Término que usamos nosotros, bueno, en el diccionario Neo Goraku, para definir a aquellos cuyas preferencias sexuales no son las correctas. Bueno, no decimos que la... pero nada más en hombres, ¿eh? Se llama bueno, sí, luego les vamos a dar nuestro diccionario de definiciones en el próximo programa. En la sección de ocio les vamos a dar el diccionario Neo Goraku. Pero sí, el diccionario de la ardilla. Me disculpo por mis dos compañeros, a las personas con gustos sexuales diferentes. Nos disculpamos por haber dicho eso de malos gustos. Sí, pues que preferimos decir la palabra panquecito a otras cosas. O sea, no vamos caminando por la calle y la gente te mira raro. No es porque seamos sí, realmente o sea... no somos racistas con ellos, pero sí te mira más raro la gente. Así que mejor les decimos panquecitos. Sí, ah, ok, bueno, ya próximamente ya. Ojalá la pongan de moda la palabra. Sí, y nos hacen famosos. ¿Dónde escuchaste panquecito? No, pues en Radio Guaracú. Órale, vamos a escucharlo. Ah. Bueno, no. Tus amigos, acuérdate. Vamos a música, los dejamos, adiós. Bueno, regresamos a lo que es Radio Goraku. ¿Qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de nuestro querido manga, digo, de nuestro querido anime, perdón, lo siento, Crónica Tsubasa. Y le vamos a narrar, ya creo que les, no, no, no les hemos narrado nada. Bueno, sí, un pedacito. No, acuérdate que eso no lo subimos a internet por cuestiones de software. Ah, sí, estúpido software. Muere software, maldito. No, si muere, ¿cómo lo vamos a subir otra vez? Sí. Conseguimos otro. Ah, sí, con lo fácil que es. No, bueno, Crónica Tsubasa es una historia alterna de las chicas clan. Es que no, ¿cómo se llama? Es un crossover. Sí, es un crossover. Que lleva todos los personajes. Bueno, lleva la mayoría de los personajes de las chicas clan. Salen personajes de X, de las guerreras mágicas, de Sakura Carcaptor. Ah, sí, de las guerreras mágicas. De X, sí salen. El ancianito era de X. De Chobits. De Chobits. De Holic. Ah, sí, de X Holic, ya dijimos a Yuko. No sé, ya no me acuerdo de ningún otro manga. Y personajes que yo nunca había visto, como son Kurogane y Fae, que son los acompañantes de Shaoran y Sakura. Son como en lo que se centra la historia, sí, que son es como básicamente principales eso. Secundarios, ¿no? O sea, no son principales, pero la de ellos. Bueno, la historia empieza así. No, es muy aburrido. No, pero no, la historia trata sobre que Sakura es la princesa de un reino. El rey es llamado Clow. El rey es Toya, su papá es el mago Clow. Shaoran es un minero adoptado que nadie sabe sobre él. Un sujeto que es igualito al papá de Sakura. Sí, el papá de Shaoran, de Sakura, ahora en Crónica Tsubasa va a ser el papá de Shaoran. Pero bueno, sale Toya, Espérate. Yukito, no, nos perdemos de la historia. Yukito es consejero de Toya. Bueno, Sakura es una princesa. Por alguna razón, ella tiene la habilidad de viajar entre las dimensiones y el tiempo. Pero un villano quiere quitarle esa habilidad. Entonces, existen unas plumas mágicas que tiene Sakura. Sakura tiene unas alas que, según, son sus recuerdos. Pero cuando ella iba a ser transportada a la dimensión en la que se encontraba el villano, Shaoran la agarra, se cae al piso, las plumas de Sakura salen volando y ahí es donde empieza nuestra historia. Shaoran y Sakura son mandados con Yuko para que les ayude a recuperar las plumas de Sakura. Las plumas de Sakura no se perdieron en el reino de Clow. Cabe destacar que se perdieron en varios mundos diferentes a los que se les llama países, reinos, dimensiones, bla bla bla. Se les va a llamar de muchas maneras en todas las series. Cuando llega Shaoran y Sakura con Yuko, también llegan dos personajes que son Fai y Kurogane, que son como otra versión de Toya y Yukito, excepto que esta vez no están enamorados. Bueno, al menos eso creemos. Kurogane llega de un reino llamado el Reino de Tokio, fue enviado por la princesa Tomoyo porque se la iba matando gente y lo mandó como un castigo. Lo mandó para que se volviera más fuerte y conociera la verdadera fuerza. Para que aprendiera la verdadera fuerza y para que hiciera un fuerte. Pero también Fais está escapando de su reino. ¿El reino de Ashura? Del reino de Ashura. Porque No sé, hasta ahorita lo están explicando en el OVA, en el primer OVA de Crónica Tsubasa. No lo explica, pero todos hemos llegado a la conclusión. Bueno, yo ya leí los mangas y ya vi adelantos de muchas cosas que nadie ha visto. Y que les que si quieren verlos, solo pidan, es confidencial. Pero yo les mando la información. Pero no se van a quedar aterrados con el final, con la tercera temporada, por así llamarla, porque aún no ha salido, pero se van a quedar aterrados con esa. Es más trágica, más profunda, tiene muchas cosas que la primera. La primera se basaba casi en la comedia. Que tiene mucha comedia. Hay otro personaje. En realidad, cuando llegan con Yuko, vamos a destacarlo porque es importante. Cuando llegan con Yuko, les pide a cada uno de ellos que le den lo más preciado. Kurogane da el dragón de plata, que es una espada que era de su padre. Fai da un tatuaje que tiene en la espalda que le da poderes mágicos. Aparentemente. Bueno, sí, aparentemente da poderes mágicos. Y Shaoran, lo que Yuko le pide son todos los recuerdos que tenga Sakura de él. Y por eso Sakura no lo va a recordar. Y por eso Shaoran queda bien triste. Y por eso Shaoran se va a volver panquecito. No le hagan caso a eso. Simplemente da sus recuerdos. O sea, cada vez que Sakura intenta acordarse de Shaoran, algo la detiene y cae desmayada. Pero... o le habla a las sillas. Bueno, sí, es cierto. En los recuerdos le hablan a las sillas. Pero aparte de eso, una vez que consiguen entre los tres darle un pago a Yuko, porque decía que no tenían suficiente, a menos que entre los tres les dieran algo. Bueno, ya cuando lo dan, Yuko les da un objeto mágico que viene siendo Mokona. De las guerreras mágicas. Y Mokona, existen dos versiones: uno blanco, que jugáramos que es una hembra, y uno negro, que jugáramos que es un macho. No estamos seguros. Obvio, porque dice que es ella. Y dicen que es él. Y el otro es él. Bueno, uno tiene una gema roja, uno tiene una gema azul, bla, bla, bla. Lo que hacen estas dos criaturitas es que les ayudan a ellos a viajar entre las dimensiones. Pero Mokona no puede elegir a qué dimensión van a viajar. Simplemente así llegan a la aleatoriamente. Sí, al azar. Completamente. Una vez que ocurre esto, el primer reino que llegan, bueno, ¿cierto? Bueno, mejor vean Crónica Tsubasa porque no les podemos platicar, les vamos a arruinar la historia. Bueno, sí, le vamos. Eso, lo que les acabamos de platicar es parte del primer episodio. Sí, vamos a también comentar que después les vamos a subir los episodios, pero en radio. Ah, sí, o sea, con efectos de sonido. Sí, efectos de sonido. ¿Cómo? Bueno, sí, básicamente va a ser doblado, pero doblado. Con efectos de sonido y todo eso. También vamos a destacar que Sakura no se despierta sino como hasta el cuarto episodio después del primero. Dura muchísimo tiempo Getona, así es que no la van a ver despierta. No digas Getona, que no estamos en México. Bueno, sí estamos en México, ¿verdad? Bueno, no estamos en México. Nadie sabe dónde estamos. Estamos en México, decimos estamos chale, en una residencia privada. No digas chale. Le dijimos chale en los demás episodios. ¿Qué es chale? ¿Chale? Es como chale. Yo no entiendo, recuerda que yo no soy de aquí. No, chale, no inventes, carnal. ¿Qué es un carnal? Un carnal es un hermano. Ah, ya. Bueno, no necesariamente es hermano, con que sea tu buen amigo le dices carnal. Bueno, ya eso no importa. Sí, vienen ellos les dicen Onichan en Japón a la... Sí, como las niñitas y los niñitos de 5 años que a todo el mundo le dicen hermano mayor. Ay. O tía, o abuelo. Muy bien, ahora hablemos de... ¿Qué hay de...? Bueno, no hemos visto el doblaje, en realidad lo estamos haciendo. Pero la historia es buena, vamos a hablar. La historia hasta ahorita, hasta donde hemos visto, es buena. Desgraciadamente aquí Daten ya vio un poquito más. Pero la primera temporada es bastante divertida. Episodios de relleno son horribles. No, fíjate que no son tan malos. El episodio de la pelea, de las peleas, donde pierde... ¿Y qué me dices del episodio de la ciudad submarina? Bueno, ese episodio fue más o menos malo, pero... ¿Más o menos? Pero fíjate que es bueno. La única parte graciosa fue cuando Kurogane y Fai iban por el bosque y Mokona estaba hablando. Sí, Mokona de hecho es como la cosa más graciosa de la caricatura. Pero en realidad es como nuestra mascota que por hoy se enfermó y no pudo venir. Fíjate que es bueno, a empezar todo yo lo considero bueno. ¿Cuándo vamos a invitar a Omar Chaparro? Nunca. ¿Por qué? Porque nos cobra. No nos cobra. Bueno, ya, ese episodio... Recuerda que nos dijo que nos debió un favor. Ah, contigo. Ese episodio es relativamente bueno porque te explica... Desde que te acostaste con... Ay, no manches, ya. Deja de decir eso. Es horario familiar. No es mi culpa que estés haciendo esas cosas. Yo no hago esas cosas, señor. ¿Cómo sé que no fuiste tú? Porque yo tengo novia. ¿Y? No como tú. ¿Recuerdas? Que lleva 20 años soltero. No es cierto. Bueno, anduvo con una chava que no lo quería. No le podemos llamar chava, en fin. Bueno, una bruja. Ya. Estábamos hablando de Crónica Tsubasa. Nada, cuando decimos bruja no hablamos de Yuko, ¿eh? No, y él quisiera. No, tiene los ojos rojos. Bueno. Oye, no insultes sus ojos rojos. También fuma mucho. Y bebe mucho. Bueno, ya. Ahí la razón por la que. Volviendo ya, ahora ¿escucharon sí. ¿Escucharon esa chicharra? O sea, una cosa también. Aunque se debe estar quemando un edificio aquí. Ya cerca. Se me olvidó, ya, Una cosa más. Una cosa magnífica. Ah, sí, la música está genial. Busquen el tema de la tormenta y el fuego. No, todos. O sea, no, solo el de la tormenta y el fuego. Ay, no, el opening. El primer opening. No, los openings están geniales. Los endings van a tener que escucharlos como 3 veces para que les gusten. Solamente si no les gustan las baladas fresonas. La primera temporada es muy bueno. No me acuerdo. No, el de se llama Loop. Sí, Loop. Ya lo han escuchado también aquí, en realidad. Ya lo hemos puesto. Aquel día que estuvimos. A ver, el primer opening se llama It's. El segundo opening se llama. Opening. Se llama It's. ¿No es Blaze? Ah, no, sí, el primero sí es Blaze. El segundo es It's. Ajá. El primer ending es Loop. Y el segundo. No lo he visto, no he llegado ahí. Yo sí. Pero no me acuerdo cómo se llama, pero está bien padre y bien bonito. Y tienen que escucharlo. Bueno. ¿Puedo? Sigo insistiendo, yo soy malvado. Sí. Volvemos a que la historia es buena, pero ves, o sea, se ven en la primera temporada van a caer en baches así de ya, córtenle y pasemos a lo bueno, ¿no? Porque sí. Córtenle. Es... Bueno, yo sí estaba pidiendo que le corten así de bla, bla, bla, bla, bla, que no te explicaba nada, más bien te dejaba más dudas. En realidad, igual que tus obras, igual de aburridas. No, fíjate que de lo que se caga Alejandra es de que piensa que es otra parte de Anime Manía, es lo que mismo. Está pensando. Yo también estoy pensando eso. ¿Cómo es posible que dos personas piensen lo mismo? Es que no es otra parte de Anime Manía, es la misma versión, pero mejorada, es lo único que es. Fíjense, su obra está súper aburrida y solamente dice que está mejorada, bueno, y que quién sabe qué tanto. Cuando la subamos, ustedes van a opinar. Si no les gusta. No, no la vamos a subir porque la vamos a cambiar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo sabes? Yo sé, porque les digo a las chicas no vengan y no vienen. ¿Y cómo vas a hacer nada más con Rocío y con Lorena y Sofía? ¿Y si le digo a Sofía que no venga? Ay, por Dios. Bueno, ya. Eso no importa, dejémoslo. De todas maneras, es parte. ¡No! Aquí está decidido que tu obra no se va a hacer, ¿entendido? Ay, nada, es por ti. Los demás no han dicho que no. ¿Por qué no han leído el guión? Ah, que sí, Edgardo ya lo leyó. ¿Qué te pareció el guión, Edgardo? Se queja de que no sale. Nos pasamos sí. El tiempo y siguen discutiendo. ¿Cuál es su conclusión? Ya, sí, la conclusión es: vean Crónica Tsubasa, aunque se aburran, síganlo viendo porque después mejora. No, tú no tienes derecho a opinar. No tienes derecho. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ay, miren qué parejito. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿A qué sí? Sí. Bueno, entonces veamos su base. Acaba de salir un nuevo OVA que se llama Revelación de Tokio. Tokio Revelation, buenísimo. Yo ya tuve. De hecho, ya tuvimos chance de verlo, nos gustó mucho. Lo vamos a doblar aquí con el Neo Goraku. ¿Cómo se llama? Blazing Phoenix, ¿por qué? Blazing Phoenix me quiere golpear. ¡Háblenle a las autoridades! Sí, ¿qué pueden hacer? No saben dónde están. No, okay. Tienen razón, no saben dónde estamos. Bueno, entonces vean el nuevo OVA. Veanlo próximamente fandoblado también por nosotros. Por compañías New Goraku. Es New Goraku Productions. Anónima de Ciudad Variable. Capital Variable. Okay, bueno, como ya nos pasamos del tiempo, nos vamos a una canción cortita. Nos vemos. Thank you. Y vamos a hablar de... ¿De qué dijimos? Ah, sí, del combo. En la sección de Yu-Gi-Oh! Tenemos un combo. Bueno, varios combos en realidad. De trucos que podemos hacer con el libro de la luna. Se los voy a explicar. Comenzaremos con el combo que se hace cuando... Por ejemplo, ¿te ha pasado que... Querido jugador, ¿te ha ocurrido que cuando... Cuando estás jugando, alguien te tira un tifón al entierro prematuro que tiene tu monstruo? Si tienes el libro de la luna, aprovéchalo en la mano en dado caso de que estés atacando o que sea tu turno. Actívalo y al poner el monstruo boca abajo el entierro prematuro, como se desequipó del monstruo y el monstruo ya no está equipado con él, ya no es destruido. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, cuando te tiran un Lightning Vortex, poner el monstruo boca abajo, igual no se va a destruir, porque el Lightning Vortex destruye solamente cartas boca arriba, igual cartas como fisura o como golpear la tierra. Otra cosa muy importante es, por ejemplo, tenemos una maga de la fe y nuestro oponente la ataca, estando en modo de ataque la maga de la fe, obviamente. Entonces la ponemos boca abajo con el libro de la luna, recuperamos otra carta y aparte nuestra maga no recibimos el daño, aunque nuestra maga vaya a morir. Lástima que el libro de la luna no se va inmediatamente al cementerio, si no lo recuperaríamos con la maga. De hecho, no lo recuperaríamos, yo no recuperaría el libro. ¿Qué tal si es lo único que tienes? Lo puedes recuperar con otra cosa. En realidad, con un pote de avaricia puedes regresar la maga y volverlo a recuperar si quieres. Pero yo recuperaría mejor el pote. Otra cosa es, por ejemplo, un bottomless trap hole te va a destruir tu monstruo, pues lo pones boca abajo, pam, el monstruo no se murió. Esto sirve más, esto de evitar la destrucción sirve más con monstruos de alta defensa, así es que no nos emocionemos mucho. Igual, digamos que el oponente tiene un poderosísimo Jinso y nos está dando mucha lata, lo ponemos boca abajo con el libro de la luna y ya podemos activar nuestras trampas, cómoda y perfectamente. Aunque sea una que destruya un monstruo para destruirlo. No, con un Call of Haunted, por ejemplo. Digamos también que el oponente te quiere atacar con un monote y te va a entrar bastante daño que te va a matar. Ya digamos que no te va a matar, pero que te va a dejar así muy fregado. pues libro de la luna y lo ponemos boca abajo. Igual, si podemos en el siguiente turno, le damos un nobleman. Y adiós, muchachón. Nos vemos algún día cuando te regresen de la zona de cartas removidas. El libro de la luna es una carta magnífica. O sea, yo ahorita estoy viendo muy poquitos combos a comparación de todo lo que sea, todo lo que se puede hacer con ella. En realidad se pueden hacer maravillas. Es muy, muy útil, muy versátil. Lo cual explica el por qué la carta está limitada a una sola por baraja. A todos aquellos que quieren conseguir uno y que de plano no les late conseguirlo en raro, aunque es raro normal. Bueno, hay una versión en Premium Pack que es raro, súper raro. Creo que es un Premium Pack o no, Champion Pack, no me acuerdo. Si saben, díganos. La versión rara es de Ancient Sanctuary, me parece. No me acuerdo ahorita bien, pero me parece que es de Ancient Sanctuary. Creo que sí, en realidad no me acuerdo, para ser sincero. Pero búsquenla. Hay otra versión, pero común, de Dark Begins 2. Hay una versión común de Dark Begins 2, del Libro de la Luna. Y todos aquellos que realmente quieran uno y piensan comprar la baraja de Sirius, felicidades, porque ahí viene incluido, junto con el poderosísimo de Kochi, que haría otro buen combo con el Libro de la Luna, dejándonos robar dos cartas por el precio de una. Si tenemos a Boy Kochi, el carro loco, perdón, incluso robar podríamos robar más cartas. Perdón, es que me ando tragando saliva. Muy bien, creo que eso es todo por la reseña de hoy. Lamento no haberles dado nada de Gladiator Assault, es que realmente no he encontrado nada. Nuestro... Y eso que ya está a la venta. Sí, y el web... lo que pasa es que el webmaster de la página en la que checo no ha terminado de subirlo. Pero la semana que entra, aunque creo que ya les di esta reseña, vamos a hablar ahora sí bien de las cartas de Rise of the Dragon Lords. Me parece que se llama el deck estructurado. Habíamos mencionado algunas de las que venían, pero ahora sí vamos a dar efectos de aquellas que muchos no conocían. Espero que no compren tanto la baraja. Viene buena, fíjense, pero no... Pero no está tan mal. Ah, sí, creo que también... Es cierto, no he podido checar de los Evil Heroes, pero... Pero esperemos próximamente poder saber algo. Y... otra cosa es de... Si alguien tiene la baraja de Rise of the Dragon Lords, díganos cuál es su carta favorita, porque yo he estado viendo y... No viene mal, pero pues tampoco es la gran cosa. O sea, esperábamos algo mejor. Bueno, sí, viene el creador. Ah, también aquellos que se sientan mal porque el creador es común en esa baraja. Y porque Horus viene común. Y el ángel Yuan también. Díganos. Ay, o sea, ¿qué importa? Son cartas, es papel. Son cosas que están gastando su dinero en cosas que no van a volver a utilizar en su vida. Mira, piénsalo de esta manera. Como coleccionista te duele. Es como si abrieras una muñeca Barbie de algún coleccionista o alguna coleccionista. Es una muñeca Barbie. Sí, pero lo que vale en el mercado de colección es lo que te duele. Cuando te mueras. Pues ya no lo vas a tener. Esa muñeca Barbie no te va a salvar. Esas cartas no te van a salvar. Bueno, a menos que tengas tus cartas junto a tu corazón y si te disparan y la bala queda entre las cartas. No, eso no va a ocurrir, no seas payaso. Lo que pueden hacer bien es ya si se mueren donarlo y pues al menos que tus hijos o alguien se pueda salvar de una crisis de hambruna por vender tus cosas. Al menos sabremos que fue una relativamente buena inversión. Bueno, eso no importa. Vamos a pasar ahora sí a la sección de ocio y vamos a hablar de, ahora sí, como dijimos al principio del programa, el poderosísimo 3, 2, 1, Pump It Up. Ay, ¿no puedes poner una canción de fondo de Pump It? No tenemos alguna canción de fondo de Pump It. ¡DJ Pelos! Bueno, es que como ya les dije, durante todos estos programas vamos a tener de fondo puras canciones de OST de varias series de anime. Y como ya les dije, hoy tocó el OST de Furikuri, no sé cuál OST toque la próxima semana, pero yo quiero que sea de Hamtaro. ¿Sí quieren de Hamtaro? ¿Tienes canciones de Hamtaro? Relativamente sí. ¿No podemos mejor poner de Pokémon? Pues también, déjame ver si hay. A ver, buscando canciones de Pokémon. Mira. Sí, sí hay. La semana pasada que entra música de Pokémon, todas las canciones, que vaya que son buenas. Aquellos que tienen el Pokémon Puzzle League van a estar de acuerdo conmigo en que al menos en las primeras temporadas la música era muy buena. Sí, era muy la bonita. Música de las películas sí es buena. Fíjate que también la canción de la ocarina, la canción de Lugia Song. Si quieren las partituras de esa canción, busquen en la página oficial de Ichigo Set Music o en Josh Set Music. Sí, bueno, también la música de la serie era muy buena, los openings, la mayoría eran buenos. Ah, sí, cualquier partitura de cualquier anime que busquen, openings, endings, búsquenlos en Ichigo Set Music, Josh Anime. Los encuentran en Google, en Yahoo o en la página, en nada más que no es con MX, es con .com. Están en inglés, pero no se apuren. Sí, la página está en inglés, aquí es que no lo puedan leer, consíguense un traductor. Bueno, ya. Como dijimos, vamos a hablar de Pump It Up. Desgraciadamente aquí el DJ Pelos. Mi canción favorita del Pump It, ¿cuál es? La de Footprints. De T.O. Sí, iba a decir todo, pero no es T.O. Un coreanito que canta bien chido. En el K-pop, la canción. Ah, sí, si pueden ver el video de la versión long version, véanlo, es buenísimo. En Banja es el Pumpy Drop Zero, ¿verdad? Es el nuevo Pumpy Zero. El más reciente. Y ese pan es el nuevo. Bueno, hay uno más nuevo, creo. Ese pan no es el nuevo, el nuevo es el que nos tocó en San Luis. Yo juro que sea el nuevo. Este es el mismo. Era Zero. Sí. Estaba más bonito en todo, ¿quién sabe? La pantalla brillaba más, era más grande. Era acuérdate que las bocinas estaban más bonitas y más diseñadas. Sí, algo de aquí de lo que nos quejamos de nuestro Pompit es de que le falta un foco, los botones no. El Pompit no al que nosotros asistimos, no, para empezar, los botones, como dice, no sirven. Lo presionas y no marca. Tiene un foco fundido. Ah, sí, la dobladora estuvo en el Pompit y vieran qué cincote se sacaba. Sí, puras Fs. Muy bien, bueno, sobre la máquina Kid, dejen saber que pueden rentarla. Bueno, yo he viajado también a varias ciudades de este país, o sea, México, y he tenido la oportunidad de manejar, bailar en varios tapetes. Ajá. Cuando fui a León, aunque León es una ciudad que me gusta mucho, desgraciadamente el Pompit está en malísimo estado. Las canciones que normalmente paso con A casi las repruebo. Y estuvo para llorar. Y estaba muy caro, 5 pesos. Y para pagar. Aquí cuesta 3, ¿verdad? Ajá. Y aparte, para poder echarle a Sinista, compré una tarjetita que también cuesta 5 pesos. Entonces fueron 10 pesos en echarle una vez al Pompiro. Pudiste haber gastado otros 5 y echarle otra vez. Vamos a disfrutar de que los botones, sí, en la mayoría de los locales están bien. Pero cuestan 6 pesos en los locales. Fíjate que arriba atrás de la tecnología no. Bueno, y ya estamos hablando en caso de San Luis. También he ido a la ciudad de Querétaro. No me acuerdo cómo se llama esta tienda de cómics, que según eso está en la avenida principal, universidad, no me acuerdo cómo se llama. No. Pero es para los que nos escuchan en Querétaro, siéntanse a gusto, porque ya la máquina está en muy buen estado. Hasta me dio gusto poder casi pasar la de Starium con ese. ¿En serio? Ahí, aquí también estoy a punto de pasar. Paso de 4. ¿No? Fue el único que... Pues, no, no la agarré. No la agarres, no cuenta por ese. No, no, sí, cuenta por ese. No, por eso. Es imposible que haya sacado una S sin haber agarrado el... Dije, casi saco la S. Él la sacó, la de I'll Give You My Love. ¿Quién la sacó? No tiene pasos difíciles, el problema es lo que les decimos, los malditos botones no presionan. ¿Pero quién la sacó en ese? ¿Tú? ¿Yo? Ay, no. ¿Ayer? No, hace como una semana. ¿En ese? The Years. ¡Ah! I'll Give You My Love, la de la florecita con la chava que va corriendo. Ah, ay, sí, esa, no. Yo te digo la de The Near Son of the Love. ¿La 2 o la 1? Es la 2. Bueno, a lo mejor sí, pero con los botones que tenemos, no. Ah, okay, bueno, en sí, a los mejores tapetes que ides, sin duda, a los de Aguascalientes, solo que ya hace mucho tiempo de eso y no me acuerdo bien. Pero ese sí, cualquier cosita. Cuando era niñito, quedó traumado de por vida. Sí, todo se rió de él porque se cayó. Ah, no, y el de Querétaro. Bien, hasta lo tengo en video. Luego, pídanme mi correo. Mándenme a mi correo un mensaje, yo les mando el video. Ah, otra cosa que no tiene nada que ver con el Pompit, pero que le vamos a decir es que ya tenemos lista la cámara para Radio Goraku. Café Goraku. Café Goraku, perdón. De hecho, los escuchas no saben nada de eso. Estamos planeando decidirnos entre si grabamos lo que es Radio Goraku o Café Goraku. Radio Goraku. El mismo concepto que Radio Goraku, pero en video. Tomando café. Sí, y tomando café. Obviamente, a fe. Ay, pero no es de ninguna marca. No, no es de ninguna. No importa. En cambio de que, digamos. A fe, egal. Egal. O es café. Es café. Es café. Muchos otros, ¿no? Café, sí, muchos peruano otros. De algún lado. Pero obvio que si es peruano, es de Perú. Bueno. O colombiano de Colombia. Colombiano de Colombia. O café hino, o sea. O argentín. O argentín. Argentín. O sea, sí, argentín. Bueno, bueno, sí, próximamente lo vamos a tener subido en internet con la tecnología de YouTube y Megublog. No sé si también vayamos a usar B o otras tecnologías famosas. Sí, les pedimos radioescuchas atentamente que voten, por favor, y nos digan qué opinan, qué van a opinar. ¿Cómo les gustaría que quede Café Goraku? Porque realmente... ¿Qué les gustaría que hubiera de fondo? Ajá. Sí. Cuadro de perros jugando póker. Sí. Es muy bueno ese cuadro. Se lo recomendamos, si lo han visto. El del grito. Volvemos al Pompi. La canción favorita, sí, favorita de Andrew Saber. Bueno, últimamente me he estado tramando con Moonlight. Ah, sí, Moonlight. Porque ya. ¿Lo has estado bailando? Sí. ¿Te la pasas? Todavía no. ¿Y eso que es nivel 7? ¿Quién diría? Si alguien, está de acuerdo con nosotros que Moonlight no debe ser nivel 7, díganoslo. Porque sí. Yo la bailo. Para los que han jugado. No, yo la bailo. Bueno, los tapetes no ayudan, pero la paso con una D, por Dios. Y es nivel 7. Mi canción favorita del Pompit es la marcha turca en nivel crazy arriba el nivel 12. Oigan, ¿cómo es posible que paso con A en nivel 12, pero no paso el nivel 7? Pasamos un light con nivel 12. Pasamos la de Vivaldi, Tampoco pasamos la de Vivaldi. Book. Ay, eso no está canción. Yo lo pasé con B. No. Ah, bueno, no pasamos con nada. Se le despegó esta cosa. Bueno, ya, mi canción favorita del Pompito hasta ahorita. Estoy entre Moonlight y la canción de Vivaldi de The Winter, que es buenísima. A los aquellos que la pasan, que envidia, la mera verdad, porque está bien chida. ¿Y tú, Blackwater, cuál es tu canción favorita? Ha jugado muchas veces. ¿Cómo se llama esta canción, la de los gatos? Sí. No me acuerdo, pero está en la carpeta de K-pop. Sí, es muy buena esa canción. ¿La de los gatos o la de la muchacha esa de... ¿Cómo se llama? ¿Valenti? No. Ah, es buenísima también. La de Food... No, la de... Don't Bother Me. Ah, sí. Más o menos, fíjate. La que nos encanta, y esa yo no la puedo dejar de bailar, es la de Come Back, que es la de unos ovnis. Está bien chida, los pasitos, como me encanta. Ay, también la de Valentín. Sí, Valentín tiene... Bueno, obviamente que Valentín freestyle, algo que también que batallamos mucho es el freestyle, o sea, nosotros... Ay, sí, el freestyle está bien lo chido. Lo pasamos, lo más, con B. Bueno, creo que el detenido lo ha pasado una vez con A, no me acuerdo qué canción. Con A. La de nivel 3 esa, que se llama... Ay, no sé, la de la monita pelona, realmente no me acuerdo del nombre. Pelo de lombriz. Pelo de lombriz, que no lo hemos puesto una sola vez. Canciones que odiamos con todo nuestro corazón, Power of Love. La de una francesita. No es cierto, no la odiamos. No la odio, pero es más o menos difícil. Una que sí de plano nos la debe así gachísimo, la de She Loves the Pizza. Hijos de la fregada. Qué rápida, ¿va? Es que te dije, ponla en nivel 2. Aún así, yo saqué mejor puntaje que tú. Oye, pero toma en cuenta que yo estoy malo de mi estómago. Ay, sí, tenías mejor tapete. Y estoy malo de mi estómago. Bueno, ya como sea. Eso no importa. Bueno, que dijiste de Sakura. Los dejamos con música y lamentablemente, señores y señores, aquí se termina. Sí, aquí termina nuestra transmisión. Nos despedimos. Hasta el próximo viernes. No, pero digan sus nombres. Ah, sí. Pues creo que yo me llamaba Dead Angel, pero ya se me olvidó. Yo soy Dem Savior. Yo, Black Warrior. Y Blazing Phoenix. En nombre de nuestra querida compañera Sofía que se fue. No es nuestra compañera, es Sayonara, nuestra, aunque digan dobladora. Bueno, sí, bueno, nuestra compañera dobladora fanática. Es muchas cosas a la vez. Pero Sayonara, aunque diga aquí, ¿cómo se llama? De Tangel, que es algo muy malo. Que ¿qué es Sayonara? ¿No dijiste que era de... ¿Era arigato? No, Sayonara es adiós. Ah, okay. Sí, pero sí. Que no Sayonara lo dices cuando ya no vas a volver a ver a alguien nunca más. Nunca los hemos visto, nunca los hemos visto. Nunca hemos visto a nuestros espectadores, señor. Bueno. Chicas, si tienen una foto, manden like, por favor. Carlos HG, arroba. Digo, ¿qué más Sayonara, está bien. Si no, okay, pueden escuchar, bueno. Porque este programa fue tan malo que no creo que quieran. No fue malo. No. Bueno, próximamente no con malo, nuestra tecnología. Los temas de la semana que entra. No los hemos decidido. La semana que entra les decimos. Sí, la semana que... Pero nos adelantamos. ¿Qué videojuegos? ¿De qué quieren hablar? ¿Videojuego? Devil May Cry 4. Sí, Devil May Cry 4. Devil May Cry 4, anime. ¿De qué no hemos hablado? Hablamos del horrible Kurikuri. No, de Bleach. Bueno, anime, sí, Bleach. ¿Manga? Bleach. Manga. Chobits. Sí, órale. Estoy de acuerdo. Y... vamos a hablar en la sección de... ya les dije, de las cartas que vienen en la baraja de Rise of the Dragon Lords, para la sección de Yugi. Y, ¿qué vamos a tener en ocio? En ocio, ya les dijimos, el diccionario de... El diccionario de la ardillita. La ardillita y del el diccionario oficial Neo Goraku. Acuérdense, el diccionario Squeaky. El diccionario Squeaky. Patente en proceso. Patente en proceso. Bueno, entonces nos despedimos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós a Cristina Hernández.